Cultura en cuarentena. Nos fuimos para casa con un cable abajo del brazo. 9 a 12 horas. 16 a 18 horas. 20 a 22 horas. Cultura en cuarentena. Hay muchas maneras de estar cerca. Yo no me llamo una cuarentena. Todo el pueblo en una gota de sudor que resbala de la frente al mentón. El anochecer se disuelve en gris. Con el viento la ceniza llegará y entrará por la ventana de la niña. Puedo ver que se esfuerza por dejar de pensar. Debe descansar y está tan lejos. El calor cada vez hace más calor. Sin duda alguna, duda ahora no. Así es como. Cada vez hace más calor, escuchamos cantar, así abre el último disco de Haces Falsos, y cada vez hace más calor, es cierto, estamos agrandando este fogonazo, lo estamos extendiendo hasta Chile, hasta la región donde se encuentra Limache, y es que ahí está, del otro lado, ya sumado a esta linda reunión de sábado, un grosso, un honor tenerlo aquí con nosotros en esta tarde para compartir un poco esta tarde de sábado, de Futura, a la distancia, nuestra reunión virtual, nuestro temazcal virtual de hoy. Así que estamos con la voz de Haces Falsos, compositor, cantante de múltiples proyectos, Cristóbal Briceño. Muchas gracias por sumarte. ¿Cómo estás ahí del otro lado? Gracias por estar en Futura. Hola amigas y amigos. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien, muchas gracias. Un honor recibir esta invitación y dar esta primera entrevista que doy desde marzo, porque como te decía, acá la señal es muy mala, así que estoy con toda la fe, la esperanza de que va a ser una conversación con que vamos a contar con la suerte tecnológica de que salga todo bien y arranquemos nomás. Qué lindo, Cristóbal. Sí, te escuchamos muy bien, así que genial, de vuelta a agradecerte y un placer que estés aquí con nosotros. Es cierto, ¿no? Mucho tiempo de aislamiento y bueno, y con todo lo que eso implica, pero bueno, eso no te impide seguir. La verdad que es muy lindo entrar a las redes o entrar al mundo, este mundo subterráneo, llamémosle de esta manera, de internet, y encontrar hoy en día, bueno, nuevas producciones, nuevos discos, y bueno, sos alguien que está continuamente generando material y música, mucha música, mucha letra. Hablábamos recién de ayer hicimos una breve reseña de esta carta dirigida a los Estados Unidos en formato de canción, esta canción América con la que nos has deleitado, con videoclip incluido, súper lindo y súper recomendable, para que lo vean ahí en YouTube. Tu último disco solista, En Mi Rincón, también completamente realizado en cuarentena, nuevos lanzamientos de Haces Falsos, ¿qué más? ¿Qué más se viene? Andás con mil proyectos como siempre y siempre regalando canciones, ¿no? ¿Cómo te encontramos ahora? Muy bien, sí, muy ocupado todos los días trabajando en esta constante fuga, y quizás el otro día en una entrevista escrita me hacían reflexionar sobre ello, y yo contaba que tal vez sea un miedo a quedarme en silencio dentro de mí mismo, y quizás por eso estoy siempre trabajando. Hay una frase en latín, que es de la Universidad de Santiago de Chile, que dice, no, sabes que no me acuerdo cómo es en latín, pero en español es: en el trabajo está nuestra alegría. Y así es para mí, y no sé cuál sea la verdadera razón de eso, no sé si es una razón más o menos siniestra, pero todos los días trabajando. Estoy involucrado ahora en 8 discos que estoy haciendo, y así que ha sido un periodo de muy intenso. Y si a eso le sumamos también que tengo mi hija, que es mi gran obra, entonces tengo el día bastante cargado y se me pasan súper rápido los días. Así que incansablemente mandando nuevas canciones, bueno, nuevos proyectos, 8 discos, sí. Leía también en esa nota que compartiste que salió hace poquito. Bueno, no es poca cosa, ¿no? Es algo. A veces en la música, bueno, se habla mucho de generar un disco y todo lo que implica esa producción. Pero bueno, se ve que es algo que disfrutás mucho y que lo encarás así, muy naturalmente. Son muchos años, ¿no? De proyectos, de música, ya toda una vida, ¿no? Ahí en esa nota también mencionaban la cantidad de discos que tenés y bueno, cómo utilizás ese canal expresivo, ¿no? Para estar activo, para generar también una reflexión, una expresión también, pero también sabés que existe siempre ese ida y vuelta, ¿no? Y lo que genera una canción, llamémosle el poder que tiene una canción, ¿no? De conmover, de hacernos pensar, reflexionar, que nos puede hacer bailar, ¿no? Hacernos feliz un rato, levantar el ánimo. ¿Cómo? Bueno, vos justamente creo que tu poder es ese, ¿no? Las canciones, los discos, componer, transmitirlo, cantar. ¿Qué ves, digamos, con toda esta experiencia de ese ida y vuelta? ¿Qué te ha dado la vida, qué te ha dado la música de reconocer o descubrir o, digamos, corroborar de ese poder de las canciones? ¿Qué te genera esa ida y vuelta y qué te ha hecho aprender o reflexionar? Wow, qué pregunta. Bueno, para mí la canción, el formato canción es la manera en que yo, o sea, la unidad de la canción popular es mi unidad básica, métrica, de todo, de mi vida. Lo mido todo yo con esa referencia. Para mí también es la forma perfecta. Para mí, digo de nuevo, no quiero ponerla por sobre otros formatos culturales o artísticos, como quieras llamarlo. Pero para mí es donde está todo, en esos 3 minutos y medio, o 4, 5, 6 o 7, pero me refiero el formato de canción, el estribillo, la introducción, los puentes. Ahí está, para mí, puedo sintetizar todos mis intereses. A mí me gusta mucho leer, me gusta mucho ver películas, me gusta los chistes, qué sé yo, me gusta cualquier. Y creo que todos encuentran su lugar dentro de una canción, de una buena canción. Soy, ante todo, soy un oyente. Esa es mi postura musical principal. Soy oyente, y me he ido transformando en coleccionista de CDs. Tengo una cantidad ya absurda de CDs, pero del mismo modo, como juzgo mi trabajo. En esa misma entrevista que tú mencionaste, que tú mentaste, Yo le decía que no hay ninguna gracia en hacer muchos discos, sino que la gracia sería que fueran buenos, o en su mayoría que fueran buenos, porque, bueno, ya sabemos, ¿cierto?, cómo funciona eso de la cantidad y la calidad. Lo mismo veo yo acá. Estoy ahora mismo sentado frente a mi colección de CDs, y son tan todos buenísimos, más allá de que sean cientos y cientos y cientos, es que están todos súper buenos. Entonces me siento yo antes que compositor, que cantante, me siento yo un guardián de la música, y estoy acá en mi casa, tengo mi tesoro que guardo con mucho celo, y que no sé para quién es, no sé, nadie sabe para quién trabaja, ¿cierto? No sé para quién estoy guardando esta música, no sé, pero me siento eso, que una especie de protector de la música, de la canción. Ahora en cuarentena esto me ha venido de perilla, pues, no, como sabes, mi internet es muy muy débil, no tengo Spotify, no tengo celular inteligente, y ya que se nos ha privado, cierto, de contacto diario con el exterior, tengo acá mi intranet. Estoy preparado para que caigan todos los sistemas de comunicación del mundo, y voy a seguir nutriéndome yo de mis películas. Tengo mis DVDs, ahora hace poco entré al mundo del Blu-ray. Y entonces hago pedidos a Santiago, a un chico que los copia muy bien, y me los manda acá en caja, así que estoy, no sé, tengo un arsenal, un búnker de cultura chatarra, si se quiere. Y de vieja escuela. Más o menos, ¿cuál? Vieja escuela. Intermedia. Dígame. Claro, una escuela, no sé, es que uno se pone a pensar, quizás uno escucha, a mí me gusta escuchar a Chet Baker, por ejemplo, y uno pensaría que son discos de los años 50, y claro, si lo vemos con, quizás de manera, no quiero ser despectivo, pero miope, claro, parece que es mucho tiempo, pero ¿qué son 70 años en la escala cultural? No es nada, es un chasquido. Entonces yo me siento parte de ese mismo impulso que empezó en los años 30 cuando con la irrupción de las big bands, en realidad un poquito después, ¿cierto? Que es cuando el cantante se pone al frente de la big band. Por mucho tiempo los cantantes fueron un accesorio de las grandes orquestas, y creo que a partir de una huelga que hubo en el a finales de los 40, algo así, pero ahí tuvieron que poner, como había escasez de músicos porque estaban en huelga, se empezó a poner al cantante adelante, y desde los años 40 hasta ahora, bueno, ahora vivimos quizás una época que a mí me parece un poquito oscura, o no oscura, sino que tenemos un bajón evidente en cuanto a la cantidad de canciones memorables que salen todos los años. En los años 70 era una locura, salían 10 temas a la semana que quedaron para siempre. No sé si sucede eso ahora. Ahora hay mucha más gente produciendo música, mucha más gente consumiendo música, pero creo que la calidad ha mermado un poco, pero así es cíclico, ¿cierto? Es una respiración, estamos ahora inhalando. Seguramente dentro de poco se exhalaremos y volverá a florecer el formato de la canción popular, pero lo que quiero decir es que es un formato relativamente nuevo en la escala cultural de la... cierto, de la cultura occidental, pero, y no sé, yo lo disfruto a rabiar. Cristóbal, ¿cómo va? Angie te saluda. Bueno, en esta posibilidad que tenemos en este momento de, bueno, lo que nos permite y lo que no nos permite esta pandemia, que, bueno, no nos permite el contacto físico con las personas, pero sí, por ejemplo, en este momento podemos estar en tu casa virtualmente, y decías que tenías un montón de discos enfrente tuyo que son los que te acompañan en esta cuarentena. ¿Nos querés contar algunos? ¿Querés nombrarnos alguno de los que estás mirando ahora de esa colección? Sí, bueno, mira, mi fuerte emocional es la música negra. La música norteamericana, del soul de los años 60, 70, es lo que más atesoro, digamos. Pero justo frente a mí, tengo la torre de mi hija. Mi hija tiene 6 años y ella ya, bueno, le adjudiqué una torre, y ella ahí tiene sus discos, que en realidad son mis discos, pero que los que a ella le gustan, que está los Pet Shop Boys, los Jackson 5, bueno, Michael Jackson, le encanta Leslie Gore, que la vio en una película, la canción It's my party on a club. ¿Esa la conocen? ¿La tienen esa? Sí, memorable, memorable. Esa es así, yo la hice una versión en español. Dice: Es mi fiesta y yo lloro si quiero, lloro si quiero, lloro si quiero. Y tú también, si te pasará a ti, tara pa pa pa. Bueno, esa Leslie Gore, entonces me hinchó con Leslie Gore. Le encontré el CD, lo encontré y lo escuchamos, y está buenísimo, la verdad, increíble. Bueno, que tiene, y está ligada también de alguna manera con Michael Jackson, porque fue el que hacía los arreglos orquestales de Leslie Gore, que era esta chica de 17, 18 años, un prodigio, era Quincy Jones. Claro, ver 15 años antes de empezar a trabajar con, a ver, no, 10 años antes de empezar a trabajar con Michael. No, ¿qué digo? 15 años. A ver, ¿qué más tengo acá? A ella le gusta mucho KC and the Sunshine Band, Atahualpa Yupanqui le encanta, más los temas, ¿cierto? Más el arriero y temas. Omar Aportuondo, Ibrahim Ferrer, Juan Gabriel, wow. Tengo los Gypsy Kings que nos encantan, los Beatles. Ima Sumac, la peruana esta extraordinaria, Los Destellos de Perú también, Mike Laure de México, bueno, y así, Creedence, Los Prisioneros, Blondie, Madonna, Donna Summer, Sister Sledge, ¿no? Una locura, acá la verdad, lo veo y me siento muy protegido por todo este, todo esto. Bueno, incluso a mi hija se le ocurrió una cuestión que es que puede ser un poco perversa quizás, pero se las voy a contar. Que ella inventó un bar. Es un bar que ella administra junto con otro ente que se llama el Duende Azul. Dentro del bar están todos los músicos y las músicos muertos. Que han muerto, van a parar ahí. Entonces, y este es un juego imaginario que tenemos y que a mí la verdad me tiene enfermo, porque yo tengo que hacer todos los papeles de todo, de toda y de todo. Entonces, se da la libertad ella de ser ella, pero yo tengo que ser todo, incluso soy Jesucristo, que es pianista de Juan Gabriel, no sé en qué momento se le ocurrió eso. Y a partir del bar hicimos unos memorices, no sé, ¿conocen ese juego que son de... son unas piezas que se dan vuelta y que hay que juntar de a pares? Sí. Y te los mostraría, están buenísimos también, lo hicimos, está, no sé, Violeta Parra, bueno, Víctor Jara, Marvin Gaye. Entonces cada vez que muere un músico, yo digo, oye, María murió, no sé, murió, a ver, ¿quién murió hace poco? No me acuerdo, pero... O me pregunta ella, oye, Tammy Terrell está muerta, y yo le digo, sí, ¡bien! Entonces, festeja, la verdad. Puede ir al bar. Claro, puede entrar al bar y ahí se hace toda una ceremonia, tiene que venir una delegación de 4 o 5, que es una lata, la verdad, para mí, me aburre, ya estoy aburrido, pero ya estoy dentro, entonces. Este rol de pianista Jesucristo de Juan Gabriel. Sí, qué cosa más rara esa, pero... y bueno, ella la llevé cuando vino Paul McCartney. Era muy chiquita, tenía 4 años, pero la llevé y dije, bueno, si me deja entrar con ella, bien. No, le iba a comprar una entrada porque eran carísimas. Bueno, estábamos al final del estadio, pero la llevé a ver si me dejaban entrar con ella. Iba a llegar hasta las últimas consecuencias, sabía que iba a entrar igual. Pero, vale, en esa época ya tenía 4 años, yo le siempre entramos, es muy menudita, chiquitita, entonces entrábamos a todos lados gratis ella. Yo la adoctrinaba de que tenía todo un personaje que era un bebé que no sabía hablar. Entonces yo le decía, cuando le preguntaban cuántos años, yo le decía, si te preguntan cuántos años tienes, tú dices, meme. Cuando te preguntan cómo te llamas, dices, meme. Y bueno, así íbamos al cine, íbamos al zoológico, qué sé yo, a diferentes lugares que fuimos. Íbamos siempre así, y entró así a Paul McCartney, entonces para ella eso fue impresionante, y yo también creo que tiene que ver, bueno, creo que fue una gran cosa que haya alcanzado a ver a nuestro Mozart, ¿cierto? Verlo ahí, independiente que lo vio como un ser minúsculo a 500 metros, pero estuvo ahí y fue impresionante, la verdad, el sonido que tiene él. Es una cuestión de otro mundo, digo, técnicamente, entonces se escuchaba muy bien, había mucha parafernalia, había fuegos artificiales, algo que le quedó para toda la vida. Un show grabado. Entonces, bueno, esa es la formación que tenemos acá en casa, y en algún momento ella va a chocar con el mundo exterior, y vamos a ver qué pasa ahí, pero por ahora estamos disfrutando de las canciones, la verdad, y sin ningún tipo de desprecio tampoco por la música más nueva ni nada, sino que simplemente es lo que se escucha acá. Y mientras yo escucho más música, es lo mismo que un trabajo arqueológico, o sea, va sigues enterrando, ¿no? O sea, sigues escarbando. Y yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Damián, o sea, me permito disentir de manera muy cariñosa, ¿cierto? Con eso de que el internet era subterráneo. Para mí, todo lo contrario, para mí internet no es subterra, sino que es subsole, está por sobre nuestras cabezas, digamos. Entonces, es una actividad adictiva, entretenida, me encanta, pero no vamos a decir que es lo más humilde del mundo, todo lo contrario, es todo el tiempo pretender alejarnos de nuestros cuerpos y de la tierra. Es un escape hacia el aire, un viaje astral forzado, automático y con un potencial de daño enorme, Digo que es poco humilde porque siempre me ha parecido interesante la raíz de la palabra humilde, que es la misma raíz de la palabra humano, que es humus, tierra. Y bueno, entonces creo que si bien, claro, todo ese mundo que estamos más o menos desconectados acá en casa, que es ese mundo subsole, lo compensamos con esto otro, que es subterra, y que también tiene que ver con hurgar, con escarbar y con ir encontrando cada vez cosas más atrás. Y no sé, lo mismo nos pasa con las películas, con mi chica esta, y sin ningún afán, espero yo que no se lea como un afán snob o qué sé yo, o un pozo, pero vemos películas, no sé, el otro día estamos viendo una película de Humphrey Bogart que se llama El tesoro de la Sierra Madre. Y nos matamos de la risa, lo vemos sin lo repito, sin no sé, sin pretensiones. Al final ese cine también basura, o sea, es una joya, pero quiero decir que es una cuestión que estaba al alcance de todo el mundo, la gente iba a disfrutar esas películas. Ahora, claro, uno ve una película en blanco y negro y inmediatamente toma distancia y hasta pareciera como que era una cuestión elevada o qué sé yo, o aburrida, y son películas pero que están hechas y están diseñadas como para entretener, son una maravilla. Entonces nos matábamos de risa, y después ella cuando se acuerda de las películas, no, ni siquiera se acuerda de que eran en blanco y negro, porque al final la experiencia es tanto más colorida que el Technicolor o que el cine digital o qué sé yo. Al final el color no va en el color realmente. Es el Cristóbal Briceño quien estás escuchando en esta tarde de Futura en Casa, allá desde Chile, desde Limache. Un placer que nos estás compartiendo esta reflexión, este análisis un poco de todo, y bueno, y también compartiendo un poco cómo llevan este día a día, ¿no? Bueno, valorizando, como decías, esto, el disfrutar de canciones. Ahí también escuchamos que estás con tu guitarra, y qué mejor que poder pedirte que nos regales alguna canción, poder aprovechar este lindo momento, esta comunicación, agradeciéndote, y bueno, y si gustás, cualquier canción de tu autoría o lo que gustes cantarnos, va a ser un placer. Bueno, me temo que va a sonar muy feo, porque va a entrar por este celular de baja gama, o sea, lo digo con mucho respeto, el que me prestó mi novia y todo bien, nos sirve muchísimo, pero me temo que no va a sonar tan bien, pero vamos a hacer el intento. Se llama Yejena la canción, es del disco, del tercer disco de Haces Falsos, a ver qué les parece. No la canto desde el año pasado. Tú y yo juntos los dos tenemos que intentar salir del basural, dejar la enfermedad atrás. Es triste y es verdad, no hay forma de recuperar lo que fue nuestro hogar. No existe más. Vamos a un mundo nuevo. Entrégate al misterio que tras la puerta ya sé. Llevamos una campana encadenada que todos nos hacen callar. Será la última vez. Estos leprosos ya se van, y en este anochecer la vida brilla. Vamos a un mundo nuevo. Entrégate al misterio que tras la puerta ya sé. Ahí dejémoslo. Vamos. Muchas gracias, Cristóbal Briceño. La verdad que un programa de lujo. Gracias compartiéndonos esta música, tus canciones. Vos sabés que, bueno, acá en Futura suena mucho Haces Falsos, suena Cristóbal Briceño en sus diferentes proyectos. Tenés muchos proyectos, ya hablaremos algo así. Si nos da el tiempo también de todos los canales, todas las vías y canales que utilizás para expresarte, para canalizar en canciones. Bueno, agradeciendo también, le mando saludos a mucha gente que está escuchando, que nos manda los saludos, muy contentas que están escuchando a Cristóbal Briceño en vivo. Andrés Ruyan es un amigo que allá por el 2013, 2014, me acuerdo, me había mandado un mensaje recomendándome Haces Falsos, y bueno, fue uno de los primeros que me recomendó tu música, y bueno, y fue como, percibí que sucedía bastante así con lo tuyo, con un poco de ese boca en boca, de esas bandas que también se le llama como de culto, ¿no? Como esa cosa que se va multiplicando también, paralelo a todo lo mainstream, ¿no? Pese a que, bueno, ya Haces Falsos y toda tu obra ya está reconocida en toda Latinoamérica, Europa, diferentes lugares donde suena constantemente. Y algo que quería manifestarte, a ver cómo lo percibís vos. Yo en una de las primeras recomendaciones también que escuchaba, y acá también mandando un saludo a Juan y Tori, compañeros de la mañana, que creo que una de las primeras que escuché fue La Sinceridad del Cosmos, que sonaba bastante también en las mañanas de Futura. Y yo decía, esa voz es como de anime. Yo me sonaba como el cantante de opening, viste, de los anime, que también hemos hablado bastante acá de anime con los compas. Y bueno, después también he descubierto algunas canciones que has hecho, la de Romance, de Dragon Ball, algo más. Bueno, eso, ¿cómo ves eso? Si te sentís un poco identificado con eso. Y bueno, y los canales que utilizás de expresión, tus diferentes bandas, bueno, ¿cómo manejás ahí? ¿Qué canción va para cada cual, no? Bueno, respecto de lo de los opening de anime, que es algo que he leído hasta el hartazgo en internet, la verdad, yo no soy un gran consumidor de anime, hasta que bueno, disculpen que sea quizás reiterativo, pero es que mi hija es la persona más cercana que tengo, junto con mi pareja, pero entonces, bueno, hasta que ella nació, y que yo tuve que encontrar algún referente femenino que no me pareciera una absoluta basura para que ella viera, reboté una y otra vez llegué a Miyazaki, que fue una salvación porque por primera vez, o bueno, no sé si por primera vez, pero se le daba a la mujer un espacio natural, no era que porque también ahora está muy en boga los productos culturales que sean absolutamente oportunistas, que se han tomado de toda esta fuerza feminista, se han aprovechado para vender una idea de la mujer que es que no sé que tiene su valor en ser en el hecho de ser mujer. En cambio, Miyazaki, las mujeres de Miyazaki son ni siquiera están más allá, digamos, o más acá, pero son naturales, son válidas, pero no en la dicotomía de los géneros, sino que naturalmente. Eso estuvo buenísimo. Luego Heidi, que es quizás la mejor serie que he visto en mi vida, no soy tan fan de la. No veo muchas series, pero he visto varias buenas. He visto, mis series favoritas son, bueno, Twin Peaks, obviamente, el show de Larry Sanders, que es una locura, pero Heidi es impresionante el caudal que tiene de emotividad, de belleza. El soundtrack es impresionante. Y yo, la verdad, creo que son grandes canciones, pero cuando se trata de hacer el paralelo ese del anime con... o de los openings de anime con mi música, no sé, yo creo que cada uno interpreta también según sus merecimientos, según sus herramientas, y estos niños, los chicos que tienen 20 años, que son los que más me escuchan, a ellos los crió la televisión, eso seguro. O sea, los padres de ellos y de mi misma generación estaban demasiado ocupados ganando dinero o tratando de ganar dinero para comprar la misma tele esa a la que después nos enchufaron y que fue lo que nos crió. Entonces yo entiendo que ellos, toda su referencia cultural viene de la tele, y el anime arrasó con todo el mundo, ¿cierto? Entonces esa es su fuente, pero para mí las canciones, la canción, el formato que me gusta a mí, o las melodías que me gustan a mí, tienen más que ver con Holland, con compositores de la Motown, que también se devanaban los sesos y el espíritu para encontrar melodías fuertes que pegaran, que agarraran, porque tenían una sed de hits que era insaciable. No por nada se le llama Hitsville al pequeño estudio de Motown, porque era un lugar donde salían hits toda la semana. Entonces tiene más que ver, yo creo, para mí con esa es mi raíz melódica. Y en cuanto a la voz, puede ser que tenga que ver con el anime, porque todo el anime es cantado en México, y ellos tienen una escuela vocal que es de proyectar mucho, ¿cierto? Bueno, Juan Gabriel es inevitablemente uno de mis referentes, que también tiene que ver con mi raza. También uno canta según su raza. El negro canta como negro, y es muy difícil que el blanco tenga éxito en impostar esa voz, así como el italiano cantó durante mucho tiempo ¡Oh, sí! ¡Oh, no, no, no, no! ¿Cierto? Y bueno, tiene que ese ya era el, esa es la escuela vocal mediterránea, y mi escuela vocal tiene todo que ver con México, con esta estirpe indígena. Por eso también a nosotros, a los chilenos en general, nos va re bien en México, porque tenemos todo que ver con México. Acá en Chile, la población rural se cree mexicana. O sea, mi abuelo se creía mexicano y hacían festivales mexicanos rurales, digamos, y llegaban 5.000 personas en un pueblo que tenía 3.000. Entonces, una locura, se juntaba mucha gente a ver jineteadas, a ver carreras, a ver domaduras. Y lo que escuchaba era ranchera. Entonces, lo que tengo claro, que tengo eso requete contra metido, pero no creo que tenga que yo creo que el anime ahí está es un paso intermedio entre, digamos, yo y México. Cristóbal, es la fiesta del huesillo, ¿no? O algo por ahí. No, la fiesta de por allá, de por tus pagos. No, las fiestas mexicanas son... No se hacen una vez al año, se hacen todo el año. Es una locura, la verdad. Ustedes no se imaginan cómo es acá, cómo es el campesino acá en Chile. Todo lo pasa por ese filtro, todo lo pasa por ese filtro. Las películas que le gustan, cada vez menos, ¿cierto? Cada vez menos, pero hasta hace no tanto tiempo. La cumbia acá se transformó en dos segundos en ranchera, y se llama cumbia ranchera. Es un género, un subgénero que acá que es furor. Es furor en Chile. Bueno, en fin. Entiendo que ustedes tienen una cuestión más italiana o más, derechamente más europea, pero nosotros nuestra base cultural es sumamente mexicana. Cristóbal, me surgía también, escuchándote hablar de esto, de las raíces y de cómo cada uno, nada, constituye como su propio mapa de la música que nos ha nutrido. Tuvimos la posibilidad de escucharte haciendo cumbia, y quería preguntarte, bueno, en ese mapa tuyo personal, ¿qué lugar tiene la cumbia? Porque te hemos escuchado incluso haciendo esa versión de Pídeme la Luna, como es genial. Bueno, ¿qué lugar ocupa en todo eso? Bueno, sí, la cumbia es, ¿cómo decirlo? Es todo en términos de festivos. Acá la fiesta se concibe desde la cumbia. Y no, es algo que no muere. O sea, se niega a morir y vuelve siempre en una u otra forma. Partió más o menos en los años 50 en protoformas, que vendría a ser el cha-cha-cha. Y acá había una orquesta muy famosa, se llama la Orquesta Guambalí, que eran orquestas que se vestían de traje, y a partir de eso, bueno, después hay también componente chileno ahí en esa orquesta, que se la Guaguancó, que se formó en Argentina, pero que tiene integrantes, sí, de toda América, porque eran estudiantes, ¿cierto?, de estudiantes universitarios de de toda América que encontraron su lazo común en la cumbia. Sí, sí, acá en La Plata se formaron, justamente. Claro. Ah, tiene razón, tiene razón. Sí. Y luego durante los 70, acá la cumbia pasó a se pasó a las guitarras eléctricas. Hay una banda buenísima que se llama los Viking 5, que son de Coquimbo, que es una cumbia electrificada, que es un poco un puente que se hizo con la cumbia peruana, que es donde la cumbia para mí se estilizó en su máxima expresión, en la música chicha y en toda esa cuestión con una raíz media selvática, pero y también rockera. Se juntó una cosa, eso ya es formidable, la verdad. Nosotros estamos lejísimos acá en Chile, y después ya a finales de los 80, comienzos de los 90, está toda la movida sound, que ya no sé cómo le llaman, pero que es argentina, que es con cientos sintetizadores, que tiene que ver mucho con el norte, con, me imagino yo que con su frontera con Bolivia, y luego vinieron los revival. Las grandes sonoras de los años 60 volvieron a explotar en los 90, acá la sonora Palacio, la sonora de Tommy Rey, y después una cuestión horrorosa acá en Chile que se llamaba la nueva cumbia chilena, que es como una cuestión, bueno, a mí no me gusta, salvo algunas excepciones. De repente se mete a Chico Trujillo en ese grupo, y yo creo que Chico Trujillo es un caso aparte, me gusta mucho lo que hacen. Y ahora lo que nosotros hicimos con mi compañero Gonzalo Núñez es una síntesis de todas las vertientes, reducida a guitarras acústicas. Entonces se llama la cumbia guitarreada, así se llama justamente nuestro primer disco, Cumbia Guitarreada. Y ahora estábamos en las postrimerías de la postproducción estábamos a punto de sacar el segundo disco, que se llama Más Cumbias Guitarreadas. Y bueno, pues sucedió esto y quedó ahí, porque la verdad faltaba todavía un poquito de trabajo presencial, teníamos que grabar algunos instrumentos todavía, así que eso quedó para cuando nos podamos volver a juntar. Vamos a sacar ese disco, pero alcanzamos a lanzar el primer combo, que es una cuestión de una insolencia que me da un poco de pudor. Digo, partimos con Silvio Rodríguez y creo que en este combo, en el combo del 5 que vendría a ser, son los... dividimos los discos en combos. Entonces el disco 1 tiene 4 combos, y cada combo tiene hasta 10 canciones que están todas ligadas. Entonces en el disco 2 tiene el combo 5, 6, 7 y 8, y alcanzamos a publicar el combo 5, y como te digo, parte con Silvio Rodríguez, que la verdad es un sacrilegio pasar a cumbia, pero tratamos de hacerlo con el máximo respeto posible, y creo que está que termina con Sebastián el Monstruo. Entonces un viaje más o menos, no sé si lo tienen allá, es argentino, pero acá pegó mucho, y en los otros combos está metido hasta Atahualpa Yupanqui. Yo sé que nos metimos en las patas de los caballos, pero lo hicimos con mucho respeto, repito, y también con todo el oficio que nos es posible, y estoy seguro que nos vamos a salir con la nuestra. Entonces, bueno, ese es mi acercamiento personal a la cumbia en cuanto a mi ejecución, pero entiendo que no voy a, bueno, como en ninguno de los discos, no tengo ninguna pretensión de sonar el masivamente, y no porque no quiera, sino porque creo que eso demanda un esfuerzo que me quitaría demasiado tiempo para dedicarme a lo que realmente me apasiona, que es la grabación, la composición, y viendo también viendo los discos que me gustan a mí. O sea, también qué injusto sería que yo quisiera que ser reconocido ahora inmediatamente, cuando yo escucho discos que tienen 50, 60 años y que tuvieron muchos años dormidos. Y yo creo que lo más probable, o lo mejor, en el mejor de los casos, mi obra, lo que estoy haciendo, va en algún momento va a despertar, pero ahora está durmiendo, digamos. Cristóbal, bueno, vamos a recordarle a la audiencia que estamos hablando con Cristóbal Briceño, que lo conocemos de múltiples proyectos. El que ha sonado mucho acá en esta radio es Haces Falsos, pero bueno, también proyectos solistas, proyectos en dúo. ¿Tenés alguna otra canción para regalarnos en este vivo que estamos haciendo? Bueno, ya que estoy hablando con un medio argentino, que para mí es un honor, les digo, voy a hacer una canción que grabé, que grabamos el año pasado y, bueno, publicamos este año con el grupo Los Castigos de la ciudad de Rosario. Publicamos un disco que se llama Polvareda. Y ahí viene un tema que también, lo han ligado harto al anime y todo eso, pero bueno, a mí yo eso lo veo como con un poco de ternura, la verdad, porque me parece que... Pero bueno, acá el tema se llama Parucía. Seguro es que vendrán, ya no tardan en llegar. Las tormentas de arena te sepultarán. Se dan las condiciones propicias para él. Terrible nacimiento, ya están acá la madre y el papá. La sequía y el furor del viento al avanzar, ya lo puedes deducir. Con tu brazo has de cubrir la boca y la nariz. Y se reducirá nuestra visibilidad. La capa superior del suelo volará, desaparecerá al suspiro de la gran tormenta. Ven conmigo, vámonos a buscar una idea que nos saque de acá, de esta pesadilla todo color, del siroco y su maldito calor. Un lugar en las alturas vamos a encontrar. La ra ra na, la ra ra ra ra ra ra, la la ra la la la ra, la ra ra, la ra ra ra, la ra ra ra ra, la ra ra na. En la humedad de un taller a la entrada de Maipú, han surcido y reparado el cuerpo de Jesús. Colgado de su percha en un closet se quedó, dispuesto y preparado para ser usado por última vez en la hora de la gran tormenta. Ven conmigo, vámonos a buscar una idea que nos saque de acá, esta pesadilla todo color, el siroco y su maldito calor. Un lugar en las alturas vamos a encontrar. Ven conmigo, vámonos a buscar, oh, una idea que nos saque de acá, de esta pesadilla todo color, el siroco y su maldito calor. Un lugar en las alturas vamos a encontrar. Cristóbal Briceño, en vivo, en Futura en Casa. Suenan los aplausos dentro del estudio. La verdad que nos estás haciendo bailar. Suenan los aplausos, sí, en casa también. No, yo tengo la sospecha de que suena como el orto. Pero bueno, es lo que hay. Sí, es tu corazón. Muy bien, Cristóbal. Acá lo estamos siguiendo por el dial, que es lo más tiempo real que se puede. Y está sonando muy bueno, muchas gracias. Muy buena la musiquita acá que nos compartís. Que veo que también un poco está atravesado por, bueno, todo el arte que hacemos, que habitamos, está atravesado por las vivencias que tenemos. Y allá en Chile están pasando una situación particular, así que toda la solidaridad para los hermanos de allá. Y creo que la música y los canales de comunicación alternativos son la forma de también acompañarnos en estos momentos. Definitivamente, los canales alternativos, el consumo de noticias ya cambió absolutamente. Yo ya dejé ese mal hábito y yo ya no consumo noticias, o sea, en el sentido de canales grandes o radio, creo que son veneno puro, obviamente que entregan información parcial, porque son los dueños de los canales son, bueno, justamente los dueños del son los proveedores de daño social, bueno, el mismo Piñera, el presidente chileno, ¿cierto? Era dueño, o sea, tuvo que renunciar a un canal de televisión y a su asociación con todos los medios, ¿cierto? Cuando fue presidente. Ahora, obviamente, eso es todo una máscara. Es lógico que no se lo dejó lo dejó en buenas manos todo. Yo digo que el problema no está en que los canales mientan. El problema no está en que el diario El Mercurio mienta. O sea, sería pedirle peras al olmo, ¿entiendes? El problema está en que nosotros lo sigamos consumiendo, lo sigamos leyendo. Pero bueno, acá hay una cuestión que no ha cesado, no ha mermado con esto de la revuelta o del estallido social, como quieran llamarlo, que es justamente que la gente le sigue prestando atención a aquello que dice despreciar. Y encuentran en eso una satisfacción o un placer morboso en seguir alimentando lo que justamente, y yo sé que yo estoy cagando fuera del tiesto, yo sé que mis palabras son palabras al viento, pero yo creo que el camino para deshacerse de lo que uno considera despreciable es despreciándolo, o sea, no apreciándolo, no verlo, no hacer como que no existe. Y por eso acá yo estoy de la postura de no votar, por ejemplo, que me ha traído muchas críticas acá en Chile, pero yo creo que ir a votar por un presidente o ir a votar por parlamentario es seguir alimentando al mismo sistema, ¿sí? Es validarlo, y yo sé que cuál es mi solución. Bueno, yo la verdad puedo detectar el problema y puedo hacerme cargo de mis actos, pero yo no voy a proponer tampoco una solución o un proyecto social. Yo creo que lo primero es desarmar esto que está es una, ya no es ni siquiera da para asco, porque ya es una ridiculez todo el entramado político-social al que estamos sometidos, y hay que desarmarlo. Y pareciera que la gente, que mucha gente que está muy en contra, al final lo que hace es darle vuelo. Un ejemplo, acá hay un candidato de extrema derecha, se llama Kast. Ese es su apellido, el nombre, son varios casos, porque tú sabes que la gente de derecha acá y de apellido rimbombante, generalmente son 14, 15 hermanos por lo menos, porque son Opus Dei, no sé, no, bueno, en fin, la cosa es que son muchos, entonces, pero que este es José Antonio Kast, creo que se llama, y la gente lo repudia. A mí me parece un tipo, bueno, no comulgo con ninguna de sus ideas, pero me parece un tipo inteligente, y eso me da más susto, digamos. O sea, es un tipo hábil que lo pones a debatir y se defiende bien. Eso es lo peor. Entonces, la gente, ¿qué es lo que hace con este tipo? Lo expone, le da mucha atención. Entonces, yo lo que dije durante el periodo que precedió a las últimas elecciones presidenciales, cuando iba a tocar por Chile, yo decía, dejen de darle bola a este tipo, porque lo están haciendo existir. Y efectivamente, la gente le dio tanta bola con un supuesto odio, que al final es súper parecido al amor, ¿entiendes? Es como una sobreatención que para mí es un amor perverso disfrazado de odio, pero al final es una obsesión. Y yo lo dije cuando iba a tocar a las universidades, les decía, dejen de darle bola a este tipo, no lo pesquen, no existe, solo existe si tú lo haces existir, y lo hicieron existir. Y ahora yo creo que no tiene malas posibilidades. Chile es un país tan raro, por decirlo de una manera sutil, que no yo no descarto que ese sea nuestro próximo presidente, y eso sería eso ya es terrorífico, pero bueno, ya ni siquiera recuerdo de qué estoy hablando ni cuál fue la pregunta, pero esa es mi sensación a flor de piel, digamos, que es una invitación o a realmente despreciar lo despreciable, y eventualmente las cosas, cuando uno las deja de mirar, desaparecen. O sea, todo el mundo se filtra a través de nuestra propia perspectiva, y somos tan poderosos como el que más. El otro día conversaba con Damián, acostumbramos a despotricar contra los poderosos acá, los poderosos allá, y claro, es muy fácil y muy cómodo pasarse la vida creyéndote que estás en el bando de los buenos, en el bando de la víctima, en el bando de los débiles, pero en algún momento vamos a tener que tomar carta en el asunto y asumir el inmenso poder que significa simplemente estar vivo. Porque todo el mundo se filtra todo el mundo se filtra a través de ti. Tú tienes el poder máximo. Y es cierto que es difícil y es lo no sé, asumirlo es un peso, pero eventualmente lo vamos a tener que hacer si queremos que esto cambie, porque si no eso es simplemente un juego para los que tienen el sartén por el mango. Es Cristóbal Briceño, a quien le agradecemos estas palabras, este tiempo dedicado acá a Radio Futura y a todos quienes están del otro lado escuchando. Bueno, muchos amigues que están ahí, están acá escuchando, bueno, atentamente en este momento las palabras de Cristóbal. Bueno, por mencionar algunos, Seba Lino, los amigos de, no sé, de Casa Z, diferentes mensajes que hemos recibido. Mucha gente también de Chile que está escuchando desde allá. Así que bueno, también mandamos este abrazo gigante a la distancia a nuestros compañeros de Chile. Bueno, estamos uniéndonos en un montón de situaciones también, el reclamo por el territorio de tierras originarias, así que bueno, reivindicando muchos valores que nos unen. Y bueno, una de estas personas que también está del otro lado y que nos hizo llegar un mensaje con un saludo muy especial para vos, Cristóbal, así que queremos compartírtelo, que lo escuches, y bueno, ahí lo compartimos acá al aire, a ver. Soy Juan, de la banda Limbo Junior. Nos invitaron desde Radio Futura a enviar un saludo y un recuerdo a Cristóbal Briceño, que está charlando con ustedes ahí. Bueno, contarles que a nosotros todas sus canciones, desde que hace un tiempo largo ya, creo que antes de tener la banda, uno de mis compañeros me pasó por un chat de Facebook un link de una canción que era Ola de Terror, y me dijo escucharla bien fuerte en los auriculares. Y bueno, desde ese momento que toda la obra de Cristóbal, de Hace Falsos y de las bandas que tiene nos marcó mucho y nos sigue interesando. Este último disco, En Mi Rincón, que sacó, a mí me gustó mucho. Y tuvimos la suerte de conocerlos y de compartir con ellos momentos de viaje, de recitales y otros encuentros que siempre recordamos con mucho cariño. Y lo esperamos siempre que vuelva Argentina. Un abrazo grande. Ahí pasaba el Juan Artero de Limbo Junior, una gran amistad, ¿no?, que tienen y que han construido con los años también y compartido, bueno, ahí decía, ¿no?, gira, recitales, muchas aventuras en compañía y junto con la música. Sos un gran constructor de lazos también, y bueno, eso muchas veces repercute en un nuevo proyecto musical, como ha sucedido también con Los Castigos, ¿no?, esta banda que formás con colegas rosarinos. Así que bueno, este saludo para vos, y bueno, ¿qué pensás en este sentido, ¿no?, con la amistad y la música? Bueno, a Juan él sabe, no tengo que decirlo por acá, lo que siento por él es la verdad. Uno puede construir una familia en la tierra más allá de la familia que uno le tocó recibir, y esta nueva familia, digo, la que uno genera se hace sola. O sea, no tampoco tiene que ver con una voluntad, tiene que ver con reconocerte en el otro y sentirte sentirte el otro. Yo, eso me pasó a mí con Limbo Junior, y le pasó a mis compañeros de Haces Falsos con Limbo Junior, que encontramos una banda que no solo que era una banda hermana, no solo que era una banda en la que uno se podía reflejar, sino que nos veíamos ahí y queríamos, que teníamos, sentíamos el deseo de verlo, sentimos mucha admiración, y nos pasó algo rarísimo con ellos. En ese sentido, su primer disco nos pegó durísimo, y después fue, bueno, fue una sorpresa conocer que a ellos también les pasaba algo similar con nosotros, y supongo que eso es, bueno, según el Evangelio Gnóstico de Santo Tomás, disculpen que me vaya tan lejos quizás, hay una parte que es maravillosa, y ahora la voy a citar mal seguramente, pero más o menos la idea es esta. Dice Jesús en ese evangelio, dice en el evangelio, sé que esto puede sonar ridículo, pero dice, cuando un ojo se ponga en el lugar de otro ojo, una mano en el lugar de la otra mano, cuando la mujer sea hombre y el hombre sea mujer, entonces se abrirán la, cuando las dos cosas sean una, entonces se abrirán las puertas del cielo, las puertas del reino. Yo cómo lo pienso, lo reflexiono eso. Yo creo que estamos constantemente abatidos y yo no me salgo de eso. Digo, estoy también completamente dentro de la contraposición de los opuestos. Todo el tiempo es los de derecha, los de izquierda, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, lo justo, lo injusto. Todo el tiempo estamos debatiéndonos entre opuestos, y es natural. Y digamos así llegamos al mundo, estamos en una eterna dialéctica y se pueden sacar cosas hermosas, pero nada tan hermoso como cuando esas dos cosas se hacen una. Y cuando uno se entiende de que muchas veces los opuestos son una sola cosa, y yo sé que ahora, dicho así, puede sonar muy frívolo, y yo sé que es algo que es inefable, que no se puede narrar, menos yo que soy muy, pero muy, muy malo conversando, porque tengo muy, muy, muy poco sistematizado mi pensamiento y muy poco tengo muy poca capacidad metodológica, pero es algo que se siente, que siento con que me dan ganas de llorar y de reír, que son al final otros dos opuestos que se unen en mí siempre, pero es algo que quema, que me quema por dentro, y al mismo tiempo tiene la solidez del hielo, sé que pareciera que ahora estoy haciendo ejercicio poético vano, qué sé yo, pero yo lo siento, yo sé que estoy. Y entonces con Juan y con ese grupo de chicos de la Plata, nos pasó eso a nosotros, nos sentimos uno y nos sentimos el otro. Muchas veces la moneda tiene dos caras, pero la moneda es una. Quizás la moneda no es la imagen más hermosa, pero a mí me pasa frecuentemente eso de sentirme el anverso de algo y después darme cuenta de que soy al final los dos somos lo que conformamos la unidad. En fin, te pido disculpas. Te diste una clase de filosofía. Un grande, Cristóbal. Muchas gracias por tus palabras. La verdad que, bueno, contando un poco esta amistad, ¿no? Y lo que significa con la música, bueno, en este caso con acá los platenses de Limbo Junior. Bueno, ya la verdad que hermosa la charla, hermoso este rato. Mira, estamos en el dilema si pedirte un temita más como para cerrar. Eso lo dejamos y a tus ganas y a tu tiempo también. La verdad que hermoso haber compartido este rato, nos regalaste unas lindas palabras también, así que estamos muy agradecidos. Pero bueno, por ahí para despedirte con bien arriba, o mejor dicho, para que nos dejes bien arriba, escuchando alguna canción tuya, y bueno, y mandarte un abrazo gigante a la distancia. Bueno, para variar voy a llevar la contra, Damián. Bueno, te agradezco primero, te agradezco la invitación, espero no haber desentonado. Estuve escuchando el programa antes de que me invitaran y estaba muy interesante, pero no, haber estado a la altura, y en vez de dejarlos arriba, voy a hacerles invitación hacia abajo. Es una canción que se llama Todo Acabó, y que me parece pertinente, la grabé el 2018, que fue un año horrible para mí emocionalmente, y por suerte eso siempre se puede sacar rédito de eso artísticamente, ¿cierto? Así que hice un disco que se llama Para Hondo, que es un disco muy, muy, muy para abajo, pero creo que me sanó. Y quiero mandar un saludo, agradecerle a la canción, a la música, a través de tu programa. Le doy las gracias por tantos años de compañía. Espero haberle correspondido. Y esta canción es para ella, para la música, para la canción, que es mi compañera. Yo sé que va a estar conmigo hasta el día que me muera. Así que se llama Todo Acabó. Dice así. La grabé también con Los Castigos. Todo acabó. Empiezo de cero. Antes de armar todo de nuevo, ocurre algo, una purificación, un desahogo, una gran limpieza. Es un barrido a fondo, una desinfección, es una flor que se despliega bajo el sol desconocido y en el silencio de un nuevo ciclo. Hago una apuesta así conmigo mismo. A ver cuánto demoro en volver a ser. Cuánto demoro en volver a ser. Dale, hacer esa. Hacer, volver a ser. Ahora sí, una vueltita más y nos vamos. Dice, ya. Todo acabó. Empiezo de cero. Antes de armar todo de nuevo, ocurre algo, una purificación, un desahogo, una gran limpieza. Es un barrido a fondo, una desinfección, es una flor que se despliega bajo un sol desconocido y en el silencio de un nuevo ciclo. Hago una apuesta así conmigo mismo. A ver cuánto demoro en volver a ser. Cuánto demoro en volver a ser, volver a ser un desastre. Qué bueno, Cristóbal, realmente muy, muy linda la conversa, los temas que compartiste. Está bueno lo que sucede también a veces acá en Futura, es que descubrimos nuevos artistas, nuevas voces, y eso está piola porque también nos incentiva a escuchar nuevas cosas, ¿viste? Está bien, yo sé que mi público, el público que yo realmente estoy esperando, es aquel que no puedo ver, está en el futuro, está cuando yo ya no lo pueda, yo no lo voy a poder disfrutar, pero sé que está ahí, y te agradezco igual que me trates de exponer a la muchachada de ahora, pero bueno, digo, no me apuro, y te agradezco mucho también todas tus palabras de aliento y toda la buena onda que me tiraste, Daniel. Gracias, Cristóbal. Bueno, un lujo que hemos tenido en esta tarde. Te mandamos un abrazo enorme. La verdad que nos has hecho pasar una tarde súper especial, súper motivada, escuchar tu música y saber que estás ahí, que venís por más, con muchos más discos, más música. Es algo que, bueno, se agradece mucho, como decías, con vos y tu canción, agradeciendo la música. Bueno, y con referentes como Cristóbal Briceño, se hace más lindo este pasar. Así que, en nombre de toda Futura, te mandamos un abrazo enorme, y bueno, esperemos que podamos charlar prontamente para cualquier otro anuncio, nuevos discos, nuevas presentaciones. Así que, bueno, estuvimos viendo también tu presentación vía streaming. También fue el recital en pandemia, ¿no? Así que es lindo que estemos en contacto y te agradecemos de todo corazón. Bueno, chao Angie, chao Nassim, chao Damián. Chao Cristóbal, adiós. Muchas gracias. Ahí pasaba Cristóbal Briceño, un lujo que tuvimos en esta tarde de 1 de agosto. Bueno, en día de la Pachamama y bueno, y con este invitado de lujo que hemos tenido. Vamos a escuchar una canción de su último disco, un gran disco, súper recomendable, En Mi Rincón. Lo van a encontrar en todas las plataformas con grandes composiciones, grandes canciones, un Cristóbal Briceño muy íntimo también, con mucha expresión como siempre. Y vamos a escuchar esta canción elegida por Angie en sus discos. Y ya seguimos para el cierre de Futura en Casa. A pesar de todo, no se deja entusiasmar. El fracaso la hizo suspicaz. Si algo cambia, solo será lo se acomoda más y en sus discos encontró calor, amor, sintió por fin pertenecer y se encoge para entrar en la matriz de una canción. En sus discos encontró calor, amor, que en cualquier otro lugar se le negó. Sentó calor, amor, sintió por fin pertenecer y se encoge para